14 de noviembre, son las 7 de la tarde. Estás escuchando Radio Crash. Esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo. ¿Qué tal? Bien, un lunes más aquí en Radio Crash. Me siento muy alto de volumen. Sí, sí. Yo es que tengo unos cascos que deben ser un poco flojos, pero aquí yo te veo bien, ¿eh? Te veo bien, bien, sí. bien. Te veo alto y claro. Igual los Black Keys están sonando un poco altos, pero bueno, ese es el típico fallo de Cinefagia al principio. Sí, pero yo creo que ahora ya la bien. Cosa se va nivelando, ¿eh? Sí, es como queremos tener siempre musiquilla de fondo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso a veces nos colamos, pero bueno. No, ya, bien, bien, bien. Ahora ya estamos ahí a tope. Vamos a tener un programa hoy, Borja, yo creo que entretenido, cuando menos. No nos vamos a tirar flores ya de mano. No, no, no. En plan de... No, vamos a... No, pero yo creo que está bien. Bueno, pues... Cumplidor. Vamos a ver al final. Dentro de nuestras limitaciones. Que son muchas, diversas, complejas. Yo creo que está bastante bien. Vamos a hablar de una película española, nuestro clásico no tan popular. Vamos a hablar de una tragedia, leyenda hollywoodiense, de estas que nos gustan, Borja, que siempre. Sí, sí, una historia corta, con un final trágico, como puede ser. No sé, la cara B más típica, ¿no? Una cara B clásica también clásica, de clásica, Cinefagia, sí. Es. Tengo otra para otro día que estuve escuchando hoy. ¿Hay de pista? Otro programa. ¿Hay pista? De ese programa de Sucedió una noche, sí. Que nos nutre a veces de leyenda nos y luego nosotros las extendemos, ¿no? Nos nutre mucho. Pero yo creo es que yo creo que ese programa hace secciones por nuestra cara B, porque antes no las hacían. No, ¿eh? Y dijeron, mira esta gente que idea tuvo, la vamos a hacer mejor nosotros y con más medios. Entonces ellos lo hacen muy bien, claro. Muy bien. Y encima mezcla gente muy de Cinefagia. Y también vamos a tener al final a Roman Polanski de Bailando con Lobos, hablándonos de su gran ídolo, Frank Zappa, y de muchas historias. Muchas historias que le rodean. Que le rodean, bueno, pero no vamos a adelantar más. Eso es, vamos a hacer como que dominamos la radio y el medio, y eso lo despejaremos al final, ¿no? Y ahora, como siempre, vamos a hablar un poco de actualidad, una actualidad que viene siempre marcada, entre comillas, para nosotros no tanto, por la taquilla. Pues eso es, porque, bueno, este fin de semana, yo fui al cine. ¿Te fuiste al cine? Fui al cine, sí, sí, sí. Pues ayer. Yo no, fui al pero cine tú sí. Y vi Doctor Strange. Ah, ¿viste Doctor Strange? Una película de Marvel, pero bueno, con mucha imaginación y me sorprendió para bien, para bien. Es cierto que Cumberbatch siempre es un valor seguro para las películas, ¿no? De hecho, acabé de ver la película de Doctor Strange y directamente me puse a ver Sherlock. ¿Y viste Sherlock luego? Que también muy bien. Sí. ¿No lo habías visto Sherlock? No, la serie no la había visto todavía. Ajá. Bueno, pues la taquilla en España tenemos en el número 1 Trolls, esta cinta animada de infantil, porque es cierto que ayer fue al cine y había muchísimos, muchísimos niños. Sí. Un dato bastante curioso. Uh-huh. Ayer domingo. Domingo, sí. O sea, pagaste ahí una cifra. No, no, tenía descuentos. Ah, tenías un amigo mío tiene un descuento ahí para. Ah, pícaro. Oye. Después, en un segundo lugar, tenemos Un monstruo viene a verme, que sigue ahí, vamos, en su carrera meteórica. Uh-huh. Después, la tercera, está Sully, esta cinta de... Más, me fue el nombre ahora. Te digo ahora. ¿De Tom Hanks? De Tom Hanks y sí, dirigida por Clint Eastwood. Sí, sobre el accidente aéreo, ¿no? Sí, vamos, es un... cuenta la historia de Charlie Sully Sullenberg, que bueno, es un piloto que en el año 2009, al poco despegar, se le averió el avión y hizo un aterrizaje forzoso en el río Hudson, que es una historia bastante increíble, pero cierta. Sí, mira, al hilo de eso, escuché yo también por la radio, en 1966-68 me parece, que hizo algo parecido un piloto, iba a decir asturiano, un piloto español. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Pues sí, al parecer parecido, y decía el periodista, ¿no? Dice, a raíz de... está saliendo la película esta, los americanos que tanto lo engalanan y que tanto saben vestir los buenos acontecimientos, en cambio España no. O sea, en España también tenemos un Sully. Sí, tenemos aquí. Está bueno, a la espera de película. A ver si Almodóvar ficha o así. Bueno, pues nada. Y por último, en cuarto lugar, está Doctor Strange, que está casi al entrar en el top 3 de películas Marvel con más taquilla. Sí, bueno, mucha gente de la radio, sabes, Borja, que es muy fan de Marvel, de DC. De DC, de las películas igual no tanto, pero bueno, de todo el universo. Y está expectante, ¿eh? O sea, con ganas de ir a verla. ¿Y tú la recomendarías? Yo la recomiendo, sí. Vamos, una película bastante entretenida que te habla sobre un poco la magia, ¿no? Hecha con mucha imaginación, sobre todo. Ajá. Yo creo que es una... Y además, dirigida por Scott Derrickson, que nos viene de hacer películas más bien de terror, como Sinister y Librarnos del Mal. Ahora se mete un poco en el fantástico, yo creo, con buen pie, ¿eh? Con buen pie, este Doctor Strange. Vale, bueno, pues original. A ti te llevó a ver esa gran serie de Sherlock, ¿no? Que va como en capítulos. Muy recomendable también. Sí, luego hablaremos un poco de series también. Pero antes se lanza el primer tráiler de Ghost in the Shell, basada en la famosa serie de dibujos manga, ¿no? De Kodansha Comics. Eso es. Y bueno, la cinta la dirigirá Rupert Sanders. Y está protagonizada por nada más y nada menos que Scarlett Johansson. Amigo, que tanto nos gusta aquí, aquí en todos lados, ¿no? Porque sí, parece... Un poco manga a veces, ¿no? Depende cómo se vista Scarlett. Sí, cómo sí se ponga, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. También cuando lo hacía de Agente S.H.I.E.L.D. también... Un rollo así muy parecido. Sí, sí, sí. Depende cómo se maquille. Pues bueno, aquí tendrá el estreno el próximo 31 de marzo. Ajá. Así que nada, estaremos expectantes. Yo no sé si no llega a ver el anime, que hay una película de animación. Sí. Ni leí los cómics, pero bueno, le daremos una oportunidad a esta película, ¿no? Por supuesto, sí, es muy mítica. Animamos a todo el mundo, quizás ya a integrarse, ¿no? El tema de nuestros dibujos, y es una cosa que nosotros, como bien dices, igual tenemos pendiente, Borja. Sí, sí. Sí, vale. Algunos frikis nos matarán. Pero bueno, estáis presentando a Cinefaje, ¿no? Y visteis estos clásicos, ¿no? Así somos, no tenemos tiempo para todo. Además, Ghost in the Shell es una saga bastante, bastante larga. Sí, sí, sí, sí, sí. Y a mí, la verdad, que el anime, yo tengo que reconocer que no es mi fuerte, ¿eh? Yo lo intenté con Porco Rosso, con Aretti, con... No sé, pero no me llegó. Porco Rosso, ¿no te confundirías? No, ¿no? No, no, no, no, no. No era eso, ¿no? De hecho, es de un cerdo que tiene, vamos, pilota una avioneta. Luego te hablaré de un cerdo rojo y Black Mirror. Capítulo que me dejó... Ya sé que me vas a contar. Joder. Primer ministro, ¿no? Estoy flipando todavía. Pero antes, se presentó el tráiler de Rey Arturo, la leyenda de la espada. Sí. Que lo presentó la Warner en la Comic Con de San Diego. Una Comic Con que nosotros echamos muchísimo de menos, añoramos, porque ahí las productoras se vuelcan. Nosotros aquí tenemos un sucedáneo que es el Metrópoli, pero allí lo van a petar, ¿no? Claro, los americanos ya sabes cómo son, que van todo por a lo grande. Sí, sí. Y esta película, pues vamos, yo creo que es de lo más esperado para el año que viene, ¿no? Porque vemos aquí una típica película de Guy Ritchie, pero cuéntanos la mezcla. Sí, es que está Guy Ritchie. Sí, Guy Ritchie, con esas bandas sonoras que suele tener frenéticas, ese ritmo endiablado. Y nada, cuenta su visión del Rey Arturo. O sea, reescribe un poco el clásico. Como tuvo su visión de Sherlock también, tiene también del Rey Arturo. O sea que, a ver, yo no le diría imprescindible, pero esto sí que lo apuntamos en la agenda, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo porque, bueno, yo, para mí todas las películas de Guy Ritchie hay que verlas. Porque sí, la última, por ejemplo, que no tuvo mucho éxito a nivel comercial, la de Operación Ankle, sí, es un peliculón. Sí, sí. Es un peliculón. Uh-huh. Yo la tengo pendiente también. Pues dale verla. Pues ya tenemos el tráiler ahí, donde un elefante tiene un papel muy importante en ese tráiler, no desvelamos más. Sí, es verdad que este tráiler, esta presentación quedó eclipsada porque en la misma Comic Con se presentaron nada más y nada menos que los trailers de Wonder Woman, Justice League y Kong, la Isla Calavera, Skull Island. Claro, estamos hablando de la Mujer Maravilla, que tenemos unas ganas de verla, ese anticipo que hubo en Batman. Luego tenemos la Liga de la Justicia, que también hubo muchísimas ganas, o hay muchísimas ganas. O sea que creo que igual no tuvo tanta repercusión porque, claro, se lanzaba mucho a la vez, ¿no? Claro, igual no era algo tan exclusivo porque ya hace tiempo que lo habían anunciado este Rey Arturo de Guerrici. Pero bueno, yo creo que es de las películas más destacadas para el año que viene. Vamos, ya está, pues ahí sí, apuntada en fosforito. Además tiene también a Jude Law de Sherlock. Uh-huh. Y tiene a Eric Bana. Ahí es nada. Y el protagonista es Charlie Hunnam. Sí, que se da un aire a Tom Hardy. O sea, sí, un aire bastante. Es verdad, bastante, es bastante parecido. Sí, sí, sí. Bueno, Borja, ¿qué te parecieron un poco en la crónica en rosa o en naranja, en este caso, que hablamos de Donald Trump? Las reacciones de los actores, ¿no? Estabas al tanto, ¿te acuerdas que hablamos? Eran los hermanos Baldwin, porque yo lo puse aquí, pero no estaba seguro exactamente. El sí, que uno que sí defendía a Trump. Y el otro le pegaba una colleja en plan de anda, que si mi padre viviera y se enterara de que lo defiendes, lo tendrías contento. Ya, ya. Hermano sí. Baldwin, era entre unos y otros. Eran ellos, ¿no? Sí, creo que sí, creo que eran hermanos sí. Baldwin. Y luego, claro, muchos decían, incluso el propio Bryan Cranston. Que sí, iba a abandonar el país si ganaba Trump. Claro, una vez sí, que ganó. Es que Bryan Cranston, que vamos, es el protagonista de Breaking Bad, ¿no? Sí, correcto. También hizo el biopic de Trumbo, este personaje disidente del gobierno de Reagan. Sí, hablamos. Que era totalmente, era comunista, abiertamente, lo confesaba abiertamente. Entonces, sí, bueno, sí, sí. Yo creo que para empatizar con ese papel tienes que ser un poco del palo, ¿no? Tienes que ser un poco tirado a la izquierda, ¿no? Exactamente. No puedes ser otra partidario gente de la xenofobia y el racismo. Sí. Otra gente que estaba devastada, sí, es como, por ejemplo, hablando también de superhéroes, Chris Evans, el Capitán América, que decía que un líder del odio va a conducir nuestra nación y que un matón va a establecer nuestro rumbo, que estaba devastado, ¿no? Y luego también el propio Stephen King, otro protagonista de Cinefagia, decía: no más recomendaciones de libros, política o fotos graciosas de perros en el futuro inmediato. Estoy bajando la cortina. Decía Stephen King que estaba bastante. Está mosqueado por el tema, ¿no? Está mosqueado, sí. Y bueno, un montón de celebrities, ¿no? Que estaban un poco asustadas. Yo sí creo que no es para tanto, Borja. Bueno, veremos. Ver veremos, sí. Hasta Ben Stiller también tiempo decía, ahora es momento de seguir adelante y esperar que nuestro país pueda unirse. Ben Stiller poniéndose serio. Pues sí. Esto es tal, Aquí vemos la corriente más de izquierdas, ¿no? De Hollywood. Sí, eso es, sí. Luego el Diego Luna, evidentemente de origen mexicano, que pensaba en las familias, ¿no? Que se iban a despertar en los Estados Unidos una vez que Donald Trump llegara al poder. Y luego James Woods también. Y en la otra parte, pues teníamos a trampistas, podemos decir, Borja. Tramperos. No sé cómo denominarlo. Tramperos. Como por ejemplo, agárrate, Jean-Claude Van Damme. Ah, un tío que. ¿Qué pinta? Es un tío es que, belga. Que es belga. Es belga. Juan Claudio, se te fue un poco la pinta. Joder, ahí, ¿eh? Mira que era mi ídolo, Contacto Sangriento, sí, chaval. John Boyd. Padre de Angelina. Estaría un poco cabreado por perder, que tenía un yerno bueno. Sí, está un poco. Tiene ahí un poco. ¿Qué dirá Angelina? Angelina estará cabreada con el padre, ¿no? Supongo. Esa Navidad, ¿no? Yo creo que. ¿Qué estuviste con los negros? Le dirá el padre a Angelina. No, pero tiene. Estás ahí en África perdiendo el tiempo. De hecho, yo creo que comentamos hace poco que Angelina con su padre no se llevaba nada bien. De hecho, hicieron las paces o medio se arreglaron hace poco, pero. Pero no sé, no tenía una relación muy buena. Sí, pues bueno, aquí vemos un porqué. Chuck Norris. Bueno, estaba clarísimo. Stephen Baldwin, James Caan, protagonista de películas mafiosas. James Caan. Y que luego en la realidad. Y luego locuras del mundo del deporte, ¿no? Como Dennis Rodman y Mike Tyson. Bueno, la gente. Esa gente. Aparte. Qué bien, ¿te acuerdas cuando te decía yo que estaba Danny DeVito en el mitin aquel de Bernie Sanders, ese demócrata que se quedó en la cuneta para que apoyaran a Hilaria? Y lo que prestaba, un Bernie Sanders. No sé, ese entrañable señor mayor, un poco viejo para igual ser presidente de los Estados Unidos, pero bueno, Trump anda por 70 y pico, sí, ya. Sí, claro, pero con Botox, claro, con Botox, exactamente, con sí, Botox sí, sí, de la posición. Claro, decía Susan Sarandon también, dices que se nos cayó Bernie Sanders, no tenemos a quien apoyar, los dos nos dan un poco de asco, decía Susan Sarandon, que es otra actriz bastante implicada, ¿no? Yo creo que, parafraseando un poco a Homer Simpson, a mí no me mires, llevo tacodos. Sí, exactamente. Al final es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Y la recomendación, Borja, para cerrar ya el capítulo de actualidad. Bueno, tú me decías que habías ido al cine a ver Doctor Extraño, que la recomiendas por su originalidad. Yo estuve viendo el documental de Leonardo DiCaprio, también con actores implicados. No sé si estás al tanto de ello. Sí, sobre el cambio climático. Sí, ¿no? Lo estrenó en YouTube de manera gratuita, Before the Flood. En el que no sé si sale Donald Trump o gente tal que son reacios, ¿no? Sí, lo niegan directamente el cambio climático. Sí, de hecho, es una cosa que es bastante curiosa. Que es una invención, ¿no? De los ecologistas. Sí, sí, sí, o sea, tú ves fantasía. Tú ves mapas, ¿no? De fotografías de los satélites en las que se ve claramente el deshielo, pero ellos aún así no se lo creen. Dice, no, eso se. Que le pregunten, se consumió ahí porque sí. Que le pregunten al primo de Rajoy, ¿no? Sí, totalmente. Cosas un poco raras. Me dicen de Telestarradio que se nos oye bien por TuneIn. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Así que funciona audio, TuneIn. Ok. Audio ok. Audio ok. Pues muy bien. Las redes hoy están funcionando. Un saludo para los seguidores de Cinefagia en TuneIn. Exactamente, los dos que están ahí siempre. Sergio. Saludo. Y luego, te hablaba antes, yo mi recomendación también. Yo empecé con Black Mirror, Borja. ¿Y qué tal? Porque no sé qué oí y me pareció raro, me pareció menos. La gente igual no estaba hablando tanto de ella y dije, voy a abrir el capítulo de Black Mirror, el primero. Y tú viste algo ya, ¿no? Yo, de oídas. Vi la primera temporada, pero es que. Que son tres capítulos. Sí, eso que tú dices, yo creo que es la segunda temporada, lo del primer ministro, ¿no? No, es la primera, es la primera. ¿Es la primera? Es el primero de todos. Pues no. Para dejarte. Claro, pues es una serie que abarca un poco las nuevas tecnologías, cómo influyen en la gente, historias así un poco Hitchcock presenta en el siglo XXI, adaptado, ¿no? Cosas así, yo por lo que vi, eran muy raras. Claro, yo cuando vi el primer capítulo, pues era bastante, bastante heavy. No sé si decirlo, Borja, porque yo creo que la gente se lleve esa sorpresa como me llevé yo. Pues que no lo digas. No lo digo, no lo ¿eh? Digas, no lo digas. Y que la gente lo vea. Y que si nos quiere, que nos mande algo. Que nos mande. Pero se presenta ahí, se despierta el primer ministro, típica llamada de las 5 de la mañana que lo hacen ir ahí al despacho, hay un secuestro y hay una obligación. Y esa obligación... Es la que es. Esa obligación... Inmutable. Es que... si la serie surrealista, ¿no? Apuntaba rara y que la obligación más... O sea que, bueno, si queréis ver una serie original, yo recomiendo The Black Mirror. ¿Cómo no? Y nada más, Borja. Nada más. Y hasta aquí podemos leer, ¿no? Un programa hoy libre de spoilers. Eso es. Como siempre todos, ¿no? Que, bueno, no. La pata a veces. No, hay veces que solemos darle al spoiler, ¿eh? Avisando, ¿eh? Yo creo que aquí en Cronocrímenes algún spoiler va a caer. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, claro, pero es que Cronocrímenes es ya del 2007. Eso es. O sea, tenía que haber una fecha de caducidad de spoilers, ¿no? Oye, a partir de tal, si no la viste, pues te fastidias, tío. Pero tengo que hablar. La vida tiene que continuar, ¿no? No pueden estar trabadas las conversaciones tanto tiempo. Escuchamos un tema de nuestro abanderado hoy en Cinefagia y nos vamos ya con el clásico no tan popular. Estamos en el clásico no tan popular de hoy, 14 de noviembre, aquí en Cinefagia FM. Estás escuchando Radio Crash. Son las 7:20 y Borja, ¿por qué hoy está Cronocrímenes aquí en el clásico? Bueno, pues que... Es un clásico no tan popular porque hay gente que no la conoce. No la conoce, sí. De hecho, es una rara avis dentro de este del plantel de la, del cine español, ¿no? Es uh-huh. una película de ciencia ficción de bajo presupuesto que mezcla diferentes géneros como la ciencia ficción, el slasher, el thriller, vamos, ya digo, con tira mucho de imaginación, porque bueno, el presupuesto tampoco era muy abultado, y es una, yo para mí es una película a reivindicar por eso, por cómo la falta de medios hace agudizar la imaginación de los cineastas. Exactamente. El gran Nacho Vigalondo en 2007 creó Cronocrímenes con poco dinero y con un reparto que incluía nada más y nada menos que a Carra Elejalde, Bárbara sí. Goenaga, Candela Fernández, Nacho Vival, el propio Nacho Vigalondo. Sí, que hace ahí papel. Un cameo ahí al final. Exactamente, en esta película cuyo género es ciencia ficción, thriller y viajes en el tiempo. Ahí está el primer spoiler. Dos puntos, película de culto. Ya está, ya está el primer spoiler ahí, Jaire. ¿Sí? Por eso te dije yo que iba a haber spoilers aquí. Pues, pero bueno, nada. Lo siento. A ver, con el título ya es un spoiler en sí mismo, ¿no? Sí, ¿no? Cronocrímenes. Claro. Que en el tiempo, claro. Ahí está, sí. ¿Qué nos cuenta los Cronocrímenes? Bueno, pues... luego escuchamos el trailer. Un hombre está plácidamente en su casa, ajá. en su terraza, volteando el horizonte con sus prismáticos, ¿no? Y de repente ve una joven que, bueno, la encuentra en la profundidad del bosque. Más tarde un individuo portador de unas tijeras, ¿sí? pues tiene la cara vendada con una especie de... como en sangre rosa o una venda rosa, así un poco raro. Y la ataca a la chica. Y, la ataca. Y a pesar de eso consigue huir a un laboratorio, bueno, en mitad del bosque. Bueno, y a partir de ahí surge las paradojas temporales y los rucazos de la persona, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la gente no, no se preocupa. Quiero tampoco meterme mucho en ello porque luego iremos... Hay que ver la película. Sí, bueno, no, vamos a escuchar no el tráiler. Y yo creo que por los spoilers tampoco nos tenemos que preocupar, porque el otro día estaba yo hablando con unos amigos y me dijeron, ¿te acuerdas cuando te spoilearon no sé qué serie? Y entonces dije yo, no, la verdad es que no me acuerdo. Con no lo acuerdo cual, cuando la vea, ni no va a haber ningún problema. Entonces vosotros, Cronocrímenes, lo apuntáis ahí en las notas del móvil, pero luego cuando vayáis a verla, digo, ¿qué dirían esto en Cinefagia? Pues no lo sabemos. Cualquier burrada. Cualquier burrada. Escuchamos el tráiler. ¡Para! ¡Para! Han llamado. ¿Sí? ¿Quién? No sé, sí, no ha dicho nada, pero me ha salido un contestador muy raro. Hay algo ahí arriba. ¿Por dónde? Ahí, en un arbusto. Hay una zona que se aclara, a la izquierda, por ahí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? Por favor, llama a la policía. Hoy es 16 de septiembre del año 2006. No, no puede ser. ¿Qué día es ese, según tú? Has viajado en el tiempo. Todo el mundo que haya visto el tráiler también, Borja, y se interese por la película, tiene un poco de spoiler, así que tampoco... Esto no nos podemos sentir tan culpables, ¿no? No nos sentimos culpables para nada. Porque... Sí. Es más, yo creo que en este caso lo dice de una manera que lo que hace es que te llame la atención, ¿no? En plan de... Sí, hemos, como, has viajado en el tiempo. Como un reclamo ahí, ¿no? De viajar en el tiempo. Carra Elejalde, en medio de un bosque, viajar sí, en el sí, tiempo. Sí, sí. Posteriori... ¿De qué estamos hablando? Ya, o sea, la verdad que suena un poco bizarro. Y además... Como buen chanante que es Nacho Vigalondo. Sí, sí. ¿No ves que... Bueno, ahora después del éxito de Ocho Pies Vascos, parece que meter a Carrejalde en una película, un thriller, ¿no? Parece un poco raro, ¿no? Me suena un poco... Sí. Pero bueno, nada. Oye, date cuenta, yo no sé si... Tal, pero Carrejalde, en películas que nos gustan, Borja... Hoy precisamente... Casi siempre está, mientras comía con un amigo, tuvimos esa conversación. ¿Sí, no? Sí, sí, sí, sí. Que Erbach, por ejemplo. Erbach. Peliculón. Carne de gallina. Carne de gallina. Que a nosotros nos toca también aquí peliculón, en Asturias, ¿no? Claro. Carrejalde, muy bien. Muy bien. Y muy el bien. Fenómeno ha hecho pedidos vascos, ya bueno, es un poco diferente, ¿no? Sí, pero bueno, ahí está. Sí, sí, sí, ese... Ahí donde se mete Carra. Muy bien, muy bien. Va bien. Buen paso por Sundance, ni más ni menos, en 2008, aunque parezca un poco extraño, ¿no? Sí, de hecho aquí en Sundance fue donde más proyección internacional tuvo esta película, muy reconocida en el extranjero. De hecho, Tom Cruise, como ya haría con Vanilla Sky y Abre los ojos, con Dame Navar, claro, compró los derechos de esta película para hacer una producción junto con la United Artists para hacer el remake americano, ¿cómo no? Claro, es que, y, que está la cosa parada ahí. Está ahí en ello. Está hay en ello, hay ¿no? un proyecto, pero ya tienen guionista. Tienen guionista. Y no es, es nada más y nada menos que Timothy J. Sexton. Ajá. O Jay Sexton, no sé cómo decirlo. Sexton, parece que era el sexto muy grande, sí, ¿no? Que... Sexton. Sexton. Pero dicho así, igual no nos suena, pero si hablamos de Los Hijos de los Hombres, ajá, esta película de. Me parece que es de Cuarón, ¿puede ser? De Jorge Cuarón. No, de Alfonso Cuarón. Ah, Alfonso, eso. Ah, ya lo compruebo ahora mismo. Sí. Pues, joder. Que pinta bien, ¿no? Pues sí. Hombre, ahí cuenta con lo que sí que es fijo. Los Hijos de los Hombres cuenta con la mano maestra del director de fotografía Lubezki. Ajá, claro. La única persona a ganar 3 Oscars seguidos. Sí. Joder, se nota. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, este guionista, pues, oye, hace un buen papel en esa película y posiblemente en esta paradoja temporal de los cronocrímenes también haga un buen papel, ¿no? A ver cómo lo hace Tom Cruise, ¿no? Que ya en su día se cogió Abre los ojos para sí mismo, hizo aquella Vanilla Sky, que a ti te gustó Vanilla Sky, Borja. Yo creo que no la llegué a ver. ¿No llegaste a ver? Yo me negué, yo creo. Yo creo que a cachos la vi. Sí, ¿no? De todas maneras, Abre los ojos tampoco era una cosa así que bien, pero bueno. A mí me gustó Abre los ojos en su día, ¿eh? Sí, estuvo bien, pero no... Hubo una no... época ahí de thriller español bastante... Sí. Claro, Abre los ojos, bueno, también las tesis, bueno, más que enfocado al terror. Es que Amenábar venía de tesis, y tesis, yo creo que era mucha tesis, ¿eh? Sí. Sí. A mí me gustó una mucho Una gran tesis, ¿eh? Película, tesis, sí. Sí. Ese malo hecha tan... también con pocos medios. Sí, de hecho, debe ser, fue la primera, la ópera prima de Amenábar. No sé si habría hecho un corto primero, pero sí que es la primera, la ópera prima. Y causó sensación, fue pionero en un género, el terror español, el thriller español. El thriller español, exactamente. Uh-huh. Bueno, pues nada. Confirmo que Alfonso Cuarón es el de Los Hijos de los Hombres. Se confirma la noticia, confirma. Como bien adelantamos aquí en Cinefagia. Más cosas del cine español que quieras destacar aprovechando, Borja, ya que estamos metidos aquí en faena, ¿sí?, con los cronocrímenes. El otro día decía un amigo mío también... Joder, es que el cine es el típico, ¿no? El cine español, es que no... Tal, pero luego empezó a recordar, le hizo la neurona y dijo, sí, no, porque esta también está guay. Bueno, hombre, pues entonces ya alguna hay, ¿no? Sí, no, hay, la verdad que hay muy buen cine español. Por supuesto. Yo quisiera destacar últimamente la última película de Raúl Arévalo, el actor, uh-huh, Tarde para la ira. Sí. Que es una película de venganza. Bueno, ya dices spoiler ya. Es una película de venganza. Ya se me olvidó. Muy bien hecha, muy bien interpretada. Sí. Y vamos, peliculón. Es puro western. Es un western trasladado a Vallecas, por ejemplo, en cualquier barrio español. Sí, ¿no? Así un poco cañí. Pues eso, ves un poco los entresijos de los trapicheos de los barrios. Esa sed de venganza, esa nula. Cómo un hecho puntual puede arrebatarte toda la empatía que puedes tener por un semejante, ¿no? Sí, por supuesto. Y además dices un western en Vallecas. O sea, pero sin caballos ni nada, ¿no? Un western trasladado. Tú imaginas a esa gente, esa buena gente que está escuchando Radio Crash y le dicen un western en Vallecas. O sea, si estás aquí y te han dicho eso, directo al videoclub o a donde sea. Sí, sí. Y luego también me hablaron muy bien últimamente, muy, muy bien. Y también otro amigo que no es muy defensor del cine español, de la última de Jaume Balagueró, que la estaba buscando ahora, que se me está colgando aquí la pestaña. Mientras duermes. Correcto, eso es. Es un peliculón. Tú te la viste, ¿no? Sí, la vi en el cine. Yo me la apunté y es un peliculón. En cualquier momento verla. Tiene uno de los finales más arrebatadores del cine, ya, sí, ya del general, ¿eh? Sí, sí, mi colega quedó impactado. Esto sí que no. Sí, mientras sí. duermes, no. No, esa es la de... No, esa es la otra, Buru, sí, ¿no? Mientras dormías. Te la busco. Búscala mientras tanto y me la dices luego cuando encaremos la cara B, Borja, porque así ya destacamos pues esas obras que también son maestras del cine español, ¿eh? ¿Cómo no? Hacemos pausa, me lo dices y seguimos aquí. Mientras duermes. Es así, ¿no? Mientras duermes. Con Luis Tosar, Marta Etura. Hostia, Marta Etura, actrizaca. Y de aquella estaba con Luis Tosar, todavía. ¿Estaba? Yo creo que sí. ¿Qué quieres decir con eso? Es que fueron pareja, fueron marido y mujer y luego lo dejaron. Ah, no, pero ¿Que algo influya en su manera de actuar? No. Bueno, no damos pistas. Eso sería un spoiler. Volvemos en unos minutos aquí en Cinefagia FM. Buenos los unos con los otros. Que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Final del programa, Borja, traemos como siempre una historia para la cara B. No como siempre, porque hay veces que a la cara B traemos humor, pero nos gusta, la verdad, traer tragedia, ¿eh? Sí. Y traer incluso un poco de sangre también. Momento... ¿Es bueno esto? ¿Dice algo malo de nosotros? No, yo creo de la naturaleza humana, que tiene partes oscuras. Que es perversa, ¿no? Pero perversa. Bueno, hacemos énfasis en ella. Que la gente no lo haga. Eso es. No se os vaya la pinza como a esta gente, ¿no? A esta gente, sí, sí. Bueno, y hoy la historia que nos traes tiene un protagonista. Tiene un protagonista. Como todas las historias. Aquí es el momento en el que bajan las luces de Radio Crash y para hablar de William Holden, un actor muy famoso, llamado William Franklin Biddle Jr., nace en O'Fallon, Illinois, el 17 de abril de 1918. Uh-huh. Bueno, es un actor estadounidense muy, muy famoso, con un físico bastante imponente, ¿no? Uh-huh. Entre otras películas trabajó, participó en la Segunda Guerra Mundial, después a su vuelta se casó, tuvo una vida... Y ahí fue donde... Azarosa. Sí, más bien familiar, digamos. Ajá. Uh-huh. A su vuelta de la Segunda Guerra Mundial ya se había casado antes de... Fue uno de los primeros actores que se marchó a luchar al frente, ya estando casado. Entonces a su regreso, uh-huh, formó una familia y tal. y fue cuando le llegó su oportunidad, con películas como El Crepúsculo de los Dioses, por la que consiguió el Oscar de Hollywood, Traidor del Infierno, que ganó otro Oscar al mejor actor principal en el año 53, uh-huh, con Picnic, y también El puente sobre el río Kwai. Películas son clásicos. Igual la gente, por el nombre, ¿no?, dice William Holden, no me estoy dando cuenta. Aquí tenemos dos clásicos, dos peliculones de esa época. Un actor norteamericano que era muy destacable, ¿eh? Sí, muy destacable, porque bueno, tiene un físico bastante imponente. De hecho, estás empeñado con el físico, Borja. No, es que es muy remarcable. Pocos hombres lo dicen de los hombres, ¿eh? No, hombre, lo defiendo, me gusta. Es más, siempre se dice, es actriz, vaya tal. Y es actor. Es que era un sex symbol de la época. De hecho, hay varias curiosidades respecto a esto, ¿no? Porque su padre era gimnasta e inculcaba el ejercicio físico a sus hijos, ¿no? Pues sí, eso, ese. Se veía mucho, y en muchas películas de la época, como Puente sobre el río Kwai, o algunas, por ejemplo, en Picnic, también se aparece su torso desnudo. Ajá. Y es peculiar porque en la época, para los cánones de la época, cánones de belleza, ¿sí?, obligaban a depilarse a los hombres porque el vello en el pecho era incívico. Algo que parece un poco extraño, ¿no? Que la depilación la vemos un poco más de estos tiempos modernos, pero ya en aquella época, un hombre con pelo en pecho no se podía. No, pues estaría ahí depilado. Sí, y William Holden era de pelo en pecho. Era de pelo en pecho, sí. Pero sí. Pero decían, señor, pero se depilaba. Guillermo, depílese usted. Depílese usted. ¿Y qué le pasó a William Holden? Bueno, pues como muchos actores no digieren bien la fama, ¿no? Y recurren mucho a la bebida para intentar evadirse de esa realidad que no les gusta o asimilar esa fama tan llegada de inesperadamente. Eso lo que hizo fue mermando cada vez más su salud física, y ese cuerpo que tenía escultural entonces, ¿sí?, se fue ajando con el tiempo. Se fue transformando, ¿eh? Sí, por culpa, sobre todo por culpa de la bebida. Uh-huh. Ese típico momento, bueno, yo creo que ahora también, no sé si se tapa más ahora, pero estamos muy acostumbrados a ver en la cara B y en muchas de estas historias y leyendas que nos gusta leer y escuchar a través de la radio, Borja, el típico actor estadounidense de la época dorada, los clásicos, que pierden los papeles con el tema de la bebida, ¿eh? Sí, pierden los papeles. Y los inicios de las sustancias también. Claro, claro, también, sí, hay mucha droga, inicios de la heroína. Sí. Y encima, simplemente por un pequeño, bueno, pequeño, para ellos igual era inmenso, pero un pequeño bajón en su carrera, ¿no? Sí, pasa que acostumbrados a ganar Oscar, a la fama, al reconocimiento mundial. Sí, luego, cualquier pausa de tiempo, medio año, sí, ya sí. Les embajonaba. Sí, y es el caso de este hombre que se refugia en la bebida y, bueno, acaba alcoholizado. Uh-huh. Y es que tuvo una muerte bastante peculiar. De hecho, incluso en un principio se llegó a pensar que se había sido un asesinato. Sí, por eso está en la cara B, sí, por esas dudas que tenemos. Un asesinato, pero finalmente las investigaciones dijeron que no, que había sido un accidente doméstico. ¿Dónde se encontraron a William Holdenborg? Bueno, él fue descubierto en un hotel en Los Ángeles. Uh-huh. En un apartamento de Santa Mónica, alrededor de Los Ángeles, más o menos. Uh-huh. En un principio veía un cadáver, vamos, todo lleno de sangre, ¿no? Y claro, parecía la escena de un crimen. Finalmente, sí, se decidió que no fue un crimen porque la puerta estaba cerrada por dentro. Uh-huh. Y al final, la teoría de lo que le pasó al bueno de William Holden fue que se pimpló una botella entera de vodka, porque fue lo que se encontró. Se emborrachó muchísimo, se golpeó con la mesita a la cabeza y se empezó a sangrar por la cabeza y no pudo parar la hemorragia. Y tanto la confusión por el golpe como la confusión por la embriaguez, por el estado de embriaguez en el que se encontraba, no acertó a llamar a la ambulancia y acabó muriendo desangrado. Vale, esto sería lo que diría la gente, el médico forense, ¿no? Sí. Devenir común del acontecimiento, pero a nosotros nos gusta. Sí, en principio se alimentó la teoría, ¿no? Se alimentó mucho la teoría del asesinato. Claro, y fue muy muy llamativo en su época por eso que estabas comentando, esa cantidad de sangre, ese tal. Luego al final la cosa parece, ¿no? Lo vamos a dejar entre comillas porque nunca se sabrá lo que pasó. Pero esa ingesta de alcohol, ese tropiezo lamentable con la alfombra, ¿no? Sí, sí, sí, es un tropiezo lamentable. Y de hecho, la otra esquina de la mesa se incrustó en la pared. O sea, que tú imagínate el golpe que llevaría. Claro, el golpe. Una herida de 6 centímetros en la cabeza. ¿Él solo? Él solo. En solo. Teoría. Él solo, en teoría, sí. Sí. Se encontraba solo. Y bueno, además, encontraron varios papeles. Intentó taparse la hemorragia con Kleenex, pero no fue capaz. Y resulta que se lo encontraron una semana después el portero de ese lugar de los de Santa Mónica, Los Ángeles. Se lo encontró porque, bueno, sospechaba que igual había pasado algo, pero llevaba una semana sin salir de ahí. Uh-huh. Entonces cogió, abrió la puerta y se encontró con todo el pastel ahí montado. O sea, después de una semana cuando sí. Todo el cadáver, y ¿no? Las pruebas de los forenses decían que iba 4 días muerto ya. Uh-huh. William Holden. Pues la verdad es que un mito de Hollywood de esa época, con esos clásicos, ¿no? Como El puente sobre el río Kwai, oscarizado, ni más ni menos. Y un final debido al alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas del mundo. De todos los problemas de la vida, yo creo que más bien causa muchas veces. Sí. Imaginaros qué escena tan lamentable, ¿eh? Sí, vemos aquí el como decían, el ocaso de los dioses, el ocaso de este sí. Actor, ¿no? Como es ese golpeo fortuito, esa mala suerte, sí. Ese intentar taparte con clines, incluso llamar, no poder. Sí, no, es que tenía un teléfono, de hecho tenía un teléfono en la mesita, pero no se ocurrió, no acertó a marcar o cualquier cosa. Intentó uh-huh. Tapárselo como buenamente pudo, pero dado el estado que tenía y el golpe que se había llevado, no era, le resultaba imposible. Pues bueno, la verdad, Borja. Aquí como vemos eso, la decadencia de las personas, sobre todo en que a pesar de tener la fama, tener una familia, aunque se ha separado después de 30 años, uh-huh. Lo tenía todo, tenía el físico otra vez, lo tenía todo para triunfar. De hecho era un triunfador, pero la bebida se lo acabó llevando. Se lo acabó llevando, uh-huh. Eso es. Pues nada, Borja, mala suerte para William Holden, que podría haber acabado sus días de una manera más plácida, pero que halló la muerte de una manera tan trágica y lamentable a la vez, ¿no? Y triste, hablando de un poco del ser humano, ¿no? Como hablábamos antes, un poco, bueno, deja un poco mal cuerpo, ¿eh? Sí, la verdad que da para recapacitar por lo menos. Exactamente, es lo que queremos también en esta cara B, que la gente recapacite. Y vamos a dejar un pequeño anticipo de la semana que viene, Borja, o del siguiente, cuando encaje. Nuestra siguiente cara B, y te adelanto a ti también, tiene como secundario de lujo, seguro que cuando te lo diga ya vas a estar al tanto. John Carpenter. Ya lo sé qué vas a decir. Sí. Lo escuché también el otro día. También lo tienes sí. Escuchado. Sí, sí, John sí, sí. Carpenter pudo estar acusado de homicidio. ¿Pudieron juntar pruebas para que John Carpenter fuera a la cárcel por ese presunto homicidio? Lo desvelaremos, ¿no? Sí, sí, John Carpenter, que tantas veces le hemos hecho la pelota. Sí, por aquí, ¿eh? También tenía su lado oscuro, ¿eh? Como todos, claro, como todos, sí. Ay. Adictos a sustancias, al sexo sobre todo. Sí. Y bueno, acabas cayendo en problemas. Exactamente, sí. Y a las mujeres, en este caso. Mujeres, sobre todo. Ese es un poco. Ser mujeres, adicto a las hombres, mujeres, sobre sí. Todo. Le daba. Sí. Bueno. Como el futbolista aquel que decía, ¿no? Que cuando me había perdido su fortuna. Ya lo dijimos aquí varias sí, veces en Cinefagia. Luego nos viene Víctor diciendo que no nos acordábamos de Jordi Best. Sí. Que había malgastado su fortuna en alcohol y en mujeres y el resto lo desperdició. Sí. Lo otro igual no lo consideraba tampoco tan un mal gasto. Por eso te digo yo que esta cara B que tenemos la semana que viene sobre ese vicio que eran las mujeres y el alcohol, como decía el protagonista, dos no de las, tres... No las mujeres, el sexo en general. Sí, el sexo. Dice... Dos de tres, tampoco está tan mal, tampoco son tan malo, ¿no? Bueno, es un enfoque que tenía nuestro sí, protagonista. Bastante filosófico. Sí. Pues nada, otra pequeña pausa y ya vamos a encarar el final. Estamos esperando ya con ansia aquí a Roman Polanski, que en breve aparecerá en los estudios centrales de Radio Crash, aquí en el polígono. Sigues escuchando Cinefagia, esto es el 105 de la FM, en Sisión, para toda España, Asturias y el mundo, porque hoy funciona la aplicación, Borja. O sea que hoy nos oye... En todos lados. No sufren, en todos lados. No sufren. all green and buzzing in his dungeon of despair. Prisoners grumble and piss their clothes, scratch their matted hair. A tiny light from a window hole 100 yards away. About the regular life in the day. And it stinks so bad, the stone's been choking and weeping greenish drops. In the room where the giant fire puffer works and the torture never stops. The torture never stops. Snot and vomit on the floor. 50 Ugly soldiers, man, holding spears by the eye. Pues ya estamos en nuestra sección de Astur Cinema. Hoy hablaremos con Román Polanski y Víctor Bajo Cero, que están al caer ya. Pero antes vamos a destacar ya nuestra cobertura, Borja, sobre el inminente Festival Internacional de Cine de Chichón. Pues sí, pues ya... Cuéntame algo. En 2 días, o 3 ya, no sé cuánto, el viernes. Este viernes, empieza ya. Uh-huh. Otro día se empieza ya este... 54 ya, 54 ediciones. Ya, 54 ediciones. ¿Llegaremos sí. a la 55? Sí, sí, tenemos que llegar. Esperemos. Tenemos que llegar porque ya se han presentado los candidatos. Ya sabemos que hay una selección de personas ahí a las que un jurado, me parece que era un jurado, no sé, una mesa. ¿Qué mesa? Los tienen en vilo, ¿no, Borja? Sí, un consejo de sabios ahí. Un consejo de sabios, sí. Van a elegir, en teoría, por currículum al nuevo director del festival. Y en esta última edición pues nos encontramos con varios títulos. ¿Tienes ahí ya el panfleto, sí, Borja? Sí, por aquí, te voy a echar un poco... Bueno. Ya tienes algunas películas marcadas, ¿no? El otro día me hablas de, sí, de las películas coreanas que tanto te gustan y que son asiduas del festival. Sí, de hecho, Park Chan-wook, que es uno de mis directores favoritos, ya no solo de surcoreano, ¿no? Uh-huh. Sino del mundo entero, pues ya tiene, se presenta lo nuevo, su nueva película, La doncella, que hablamos de aquí, yo creo, hace un tiempo, uh-huh, que no causó quizá la... no alcanzó a llegar a las expectativas que tenía la gente de esa película, ¿no? Pero sí, pero sí que es un... yo creo que es uno de los directores más interesantes del plantel de aquí, del Festival de Cine. Uh-huh. Después lo último de Daniel Radcliffe, que causó también sensación en Sitges. Sí, de eso hablamos también, sí. Hablamos también, pues también lo presentan. Uh-huh. Es que estoy buscándolo, que está aquí... No te preocupes. Mientras tanto, yo le digo a todo el mundo, a toda la audiencia de Radio Crash, que como siempre estos últimos tres años creo ya, ¿no, Borja? Dos y medio. No lo sé, sí. Siempre que escucho la canción de Muse, siempre me acuerdo de esa cobertura, lo cual quiere decir que ya, al margen de que sea bueno o malo, ¿no? Se está convirtiendo en un acto entrañable, ¿no? Un ritual prestoso. Qué buena definición. Viste, porque me lo sublevé yo, ¿no? Un ritual prestoso porque hacemos una cobertura durante toda esa semana con varios integrantes de la radio, que también está muy bien porque conseguimos unir varios programas de Radio Crash. Hacemos una cobertura especial, vemos todas las películas que podemos y luego esa semana el festival empieza el 18, Borja? Sí, eso tienes por ahí, eso a es. Ver, espera. El fin de semana del viernes 18 y entonces del 21 al 27 19. Sábado 19, sábado 19. Viernes 18, es exactamente. Sí, sí, el viernes la. Viernes no es la gala de inauguración. Eso ya nos gusta menos. Sí. Nosotros bueno, somos de tragar. Y entonces. Prepara la tragar. La cobertura que hace Radio Crash, como todos los años, es desde el lunes siguiente, que comienza el festival, hasta el domingo, que es cuando damos el palmarés oficial, ¿no? Entonces, todos los días, 2:30, me parece que es, más o menos, ¿no, Borja? Sí. Esa programación especial. en la que en media hora pues hablamos un poco de lo que se vio el día anterior, de lo que se va a ver ese día. Le cogemos un poco el gusto, ¿no? Sí, palpamos el ambiente que se vive en el festival, ¿no? Últimamente, además, de una manera tan controvertida, porque hay de todo. Se hacen las cosas bien, se hacen las cosas mal. Entonces, también nos gusta, nos nutrimos un poco de eso también, ¿no, Borja? Sí, también. Porque si no, ¿de qué íbamos a hablar? Polémicas, ¿no? Un poco de polémica, ¿no? Un poco de amiguismos, un poco de no sé qué, cosas que nos rechinan un poco, cosas sí. Que no sé. Cosas que son raras. Año hay mucho recorte también. Mucho recorte, todo. Tienes un periódico del festival, por ejemplo, y no va a haber más. Sí, eso es. A otras veces había mucho más soporte a nivel de papel, había panfletos, había, no sé, más publicidad, ¿no? Más, claro. Había invertido más dinero. Quizás los recortes, no sé, atropellado, podemos decirlo así, que fue el asunto. Hasta última hora no se supo si se iba a hacer en los cines centros, si iba a haber los Yelmo Cineplex, que es una reestructuración del servicio de transporte público de la ciudad para poder ir a ver películas. Sí. No sé. Esas salas que van a estar patrocinadas, ¿no? Ahora que se está hablando mucho de los estadios que se patrocinan, ¿no? Pues salas de los cines centros van a estar patrocinadas. Pues sí. Esas entradas que se regalan en los comercios también. Bueno, también. Con tu rasca. Cuéntalo tú, porque esto estás más enterado tú que yo. Sí, las entradas a 4 euros este año. Un poco más caras, ¿eh? Sí. Eso nos duele, ¿eh? Nos duele. Son 50 céntimos. Sube más que el bono de Entusa. Que siempre a los gijoneses siempre le duele. Cuesta, ¿eh? Esto un poco más se incrementa. Y la ponen a 4 euros, pero deciden que los establecimientos regalen entradas con rascas. Rascas que tienen una probabilidad de que toque bastante baja, según nos dicen algunos comerciantes. Tú mira hasta dónde llega nuestra investigación, ¿eh, Borja? Casual, es que siempre, ¿eh? Casual, sí. Nunca sí, he hecho adrede. Nunca he hecho a joder, pero, esto a fastidiar. Pero la información nos llega, es cierto. Y luego también, ¿qué más cosas? Pues bueno, eso, típica reducción, un poco de todo, ¿no? La gente se está apretando un poco el cinturón porque... Sí, la verdad que hay momentos, corren momentos difíciles para la cultura en nuestro país y en concreto para Gijón, ¿no? Sí. Viendo cómo otros, afortunadamente, otras ciudades del Principado, nos gana, por ejemplo, Oviedo tiene una oferta cultural súper impresionante, ¿no? En comparación con Gijón. Sí. Y un estandarte como podía ser el festival de cine, de hecho es un estandarte, se está quedando un poco a la retaguardia, está yendo para atrás. Sí. Siempre apostó un cine, el Festival de Cine de Gijón siempre fue apostó por un cine un poco más underground, un poco más bestia incluso. Y ahora es que no. Es una cosa diferente. Un poco diferente, sí. Sí. Cambio. Tenemos además... No digo ni malo, ni bueno, ni nada, ¿no? Sí. No quiero ser aquí un hater del Festival de Cine, pero sí que es diferente. Tenemos la suerte, además, de poder contar con José Fernández Ribeiro, que es un galardonado del festival y que además nos echa un cable y nos cuenta los cotillos, que también está muy bien, y del que, por cierto, vamos a sortear un DVD, Borja, que amablemente nos eso regala. Es, sí. Ese cortometraje que hizo de Arriéndase, que tristemente no pudo ser seleccionado, pero él nos dona el DVD con el documental de que el año pasado ganó el premio en Asturias. No me acuerdo exactamente de la sección, pero bueno, premiado. Y nada, eso, ya hablaremos luego del sorteo porque tenemos ya... Sí, ya tenemos aquí invitados. Ya tenemos a Roman Polanski, que nos puso ahí el DVD de Frank Zappa encima de la mesa, ¿no? Es un libro. Hola chicos, ¿me escucháis bien? Es perfecto. Sí, pues ya llego un poco justo, perdonad. Víctor, si quieres puedes al otro micro sin ningún problema, ¿eh? Ya están los cuatro, estamos abiertos aquí en Radio Crash para decir lo que queráis. Estamos hoy escuchando... Román, canciones de Frank Zappa durante todo el programa. Sí. En el medio de tal. No, ¿te das cuenta que se sienta Román Polanski? Y sale su sección. Interrumpe a Frank Zappa. Estaba escuchando a Frank Zappa, estaba Borja flipando con los temazos de Frank Zappa, ¿eh? Sí, muchísimos. Es un artista que tiene más de 60 discos en vida, 40 de manera póstuma. Y bueno, incalculable la cantidad de discos pirata que llegaba a tener. Mi padre, yo creo que es una de las personas que más... de las colecciones más grandes de Frank Zappa, y tenía unos 90. 90 discos, sí, traídos de Alemania, la mayoría. Yo venía escuchando un podcast y hablaban de 74, más o menos, así reconocidos. Sí, sí. Y vamos, me pareció increíble. Y joder, un artista como Frank Zappa, que quizás no se le dio el reconocimiento que otros artistas contemporáneos tuvo por sus ideas políticas, sobre todo, ¿no? Sí, aparte de decir que la mayoría de sus discos, casi todos, por no decir casi todos, son dobles y triples, con muchísimas letras, que es un artista que le sigo desde toda la vida prácticamente. Las letras son muy, muy sátiras, muy, muy complicadas de entender, pero ahí está, un genio. Sí. Aparte, totalmente en contra de ser comercial. El único tema así más conocido que podría decirse que es comercial es el Bobby Brown, y está, vamos, machaca a la sociedad americana a tope. Se hace una especie de ridiculización del sueño americano. Del sueño americano, lo bombardea. Sí, sí, eso que hablaban ahí en el podcast, escuché. Y también un poco con la política americana, ¿no? Ese neoliberalismo que surgió en aquella época de los 70, con Reagan y esta gente, que como fue también muy crítico con ello, y de hecho sufrió censura. Por eso quizá no nos llegó todo lo que nos debería llegar de Zappa. Exacto, él está totalmente, vamos, pero en contra de todos los autoritarismos, tanto de izquierdas como de derechas. Era un firme defensor de la abolición de, ¿sabes?, la libertad de expresión a tope. Me escucho un poco bajo. Quería machacar la censura. Es más, tenía un montón de juicios en el documental de la película. Se ve en un juicio con su abogado, que bueno, el abogado se está cachondeando todo el rato por tener un genio, ¿no? Está representando un genio. Y una senadora le insiste en si le regala juguetes a sus hijos, y que en cada juguete ponen una edad para cada juguete, y él eso no lo soportaba. Él dice que sus hijos son inteligentes y pueden jugar con cualquier juguete. Claro. Insiste, y él sus discos cree que porque una palabra puede causar tanto daño a una persona como para corromperla, ¿no? Y el libertad de expresión a tope. Sí. No, ahí estoy con Zappa. Y oye, la persona, a pesar de, bueno, un niño, depende de lo que le pongas, ¿no? Pero dentro de una normalidad, joder, se va haciendo su criterio. Sí. Él sacó a sus hijos del colegio a los 15 años. Estaba. Sí, él a los. De todo y venga. Lo sacó, sí. Él a eso de los 20 años dejó la carrera universitaria, se aburría, y él fue a la biblioteca y se formó. Uh-huh. Y hay un. En el segundo, me parece que es el Freak Out, no estoy seguro, que ficha una orquesta para dirigirla en el disco. Uh-huh. Y cuando la orquesta se sienta, él entra en la sala y se pone a dirigirla, y la gente flipa, los productores discográficos flipan, ¿no? Porque sabía realmente cómo hacerlo. Cuando le preguntan, dijo, fui a la biblioteca, ¿no? Pues. Sí. Bueno, además, Román, hoy nos vienes a hablar del documental Eat That Question, sí, en el que se repasa un poco la vida de Frank Zappa, ¿no? Sí, decir que la he podido ver un poco por encima este fin de semana, porque yo, mi inglés es malísimo. Uh-huh. Y no tengo los subtítulos, y aparte ese inglés americano que él tenía muy con su voz cerrada, tan característica, es muy difícil de pillarle. Pero es yo recomendaría que la gente que no conoce a Frank Zappa primero lea algo sobre él, porque sobre todo, mira, os he traído un libro que he comprado, salió el año pasado, que es La verdadera historia de Frank Zappa, son sus memorias. Este libro es cojonudo, cuenta de verdad cómo empezó, sabes de dónde proviene él, qué sentía con la... ¿Qué se dice? ¿De dónde proviene la familia de Frank Zappa? ¿De qué son país? Italianos y griegos. ¿Italianos y griegos? ¿Cómo se dice? ¿Italo-griego es? Sí, no, sí. Italo-griego. Y también tenía... Italiano. Italo-griego, y me parece que también tenía algo de... Él se llama Francesco Vincenzo Zappa o algo así. ¿Ese que es el que sale con ilustraciones y todo eso? Sí, está lleno, sí, de sus dibujos, todo, sí, hecho a mano. De hecho, bueno, hay que decir que las portadas de Frank Zappa las diseñaba él, los videoclips los diseñaba él. Y decir que la película, para los que somos fans, pues que nos va a gustar. Es sobre todo entrevistas enfocadas a él directamente, ¿no? Que en ningún momento deja de dejar claro quién manda y de ser un auténtico genio. Hay secciones de música brutales, como es, él hizo una película llamada 200 Models, ¿la habéis escuchado? ¿La sí, habéis visto? Sí, la habíamos, lo escucharon, no la vimos, yo por lo menos, pero sí he escuchado. Es una auténtica fricada. Ringo Starr de los Beatles hace de Frank Zappa en la peli, es totalmente surrealista. Y en este documental aparece uno de los mejores solos de guitarra de Frank Zappa. Lo vi antes de venir esta tarde. Está la mujer de Frank Zappa viendo cómo toca, como un show, es de los mejores momentos de la peli, sí. Pues la apuntaremos para verla, porque sí, bueno, yo quiero decir que Román, estos 10 minutos que vamos a tener la ocasión de hablar con vosotros se nos quedan cortos, y sí que es verdad que tenemos pendiente ese programa especial de Frank Zappa, sí, de sí, una hora por lo menos, porque hay varias películas, hay mucho tema cultural al margen de la música, que fue, sí, el epicentro, ¿no? Pero alrededor de ello gira mucho. Yo, para mí, es sin duda alguna, es mi tope gama. No hay nada. Tu ídolo. Sí, no. Para, sí, además, mí. Me has creado una corriente de disidentes, De lo americano, ¿no? A mí lo que llega hasta nosotros, hasta el Wyoming, hasta el follonero, sí, cosas así. A mí lo que me gustaba es ver una persona humilde, de clase más, o sea, más bien pobre, cómo se fue él solo a un estudio, cómo se lo pagó de su propio bolsillo y empezó una política de trabajo que era 12 horas de trabajo al día los 7 días de la semana. Uh-huh. Y él, bueno, también hay que decir que vivía por y para la música y el tío lo tenía. Y en estas memorias del libro cuenta un poco cómo empezaba a practicar y ensayar y en una sociedad americana muy, muy aburrida, ¿no? Como él define a su familia y... Para mí lo máximo. Sí, bueno, dice la sinopsis del documental presentado en el Festival de San Sebastián. Bueno, aparte, como bien decía Roman, que libre pensador, ¿no? Ya con 14 años él se iba a su bola, ¿no? A escribir y a componer, ¿no? Muy influenciado por Varis. Sí, sí. No, Edgar Varis, sí. Uh-huh. Y eso, rápidamente se convirtió en la voz opositora más referenciada de la música popular. Una definición perfecta, ¿no? Él encontraba, lo que le llamó la atención muchísimo era la portada de ese disco, que salió un científico loco, ¿no? Como lo decía, con el pelo para arriba y hacía el disco eran sirenas, ¿no? Y él, esas sirenas le marcaron para siempre y se lo ponía en casa a los padres. Pero ¿cómo no te puede gustar esto? Y la madre pensaba que estaba zumbado. Y encima, sobre todo, música de sus influencias eran Varis y la música de Lava Garden, ¿no? Y Stravinsky, que es sobre todo la improvisación, ¿no? Sí. Que es lo que se define en los discos de Frank Zappa. Claro, o sea, y muy referenciándose también a archivos históricos, ¿no? Le gustaba beber ahí de fuentes un poco antiguas y tal. Él no creía en los convencionalismos y sobre todo él lo que decía es por qué esto está... Si, ¿por qué una guitarra, un bajo, una batería tiene que ser rock and roll, ¿no? O si le metes un ukelele, es música hawaiana, ¿no? Él lo que hacía era cogía un pedal Fuzzton, una guitarra, una batería y electrónica, y lo fusionaba todo en el estudio. Claro. Sabía cómo hacerlo. Sí. Bueno, además el documental del director Thorsten Schutte, decíamos antes, Borja, que venía además, no es un cineasta cualquiera. Zoran Zappa tuvo, no sé si decir la suerte, de encima de que le hayan hecho este documental, un tío súper implicado con temas de reflexión, de críticas a la sociedad, el tío haciendo documentales en África y todo, o sea, un documentalista que vive además muy vinculado también a trabajos documentales sobre la música, o sea que el documental tiene una pinta increíble. Sí, sí, aparte sale, recuerdo que mi padre hace un montón de años me ponía, la familia de mi padre estaba dividida en Milán, en Italia y en Berlín, ¿no? Y todos los discos, los vídeos de Frank Zappa se lo enviaban a España, ¿no? En el, hace casi 30 años, en cinta. Y una de esas cintas era en Berlín cuando presentan el Baby Snakes que... lo tiene el cortejo ahí, presentando el Baby Snakes y alquila un circo en Múnich, sí, en el 78, para ensayar. Y eso era una de las cosas guays que hacía él, ¿no? Contrataba sitios espectaculares, ¿no? Para grabar con su banda y practicar. Y en este documental está presentando el Baby Snakes y según corta pasa haciendo un cambio y manda a la banda, la empieza a presentar con un respeto más emocionado. Yo me los pelos de punta. Del cigarrillo, así en plan tranquilo. Hi folks, bring the band on down behind me, boys. This is the sensitive part of our television program here, also the sensitive part of the movie that we're making from the remnants of the television show. This is the part where I get to introduce the members of our rocking teenage combo this year. Here we have, for his second semester, Ed Mann on percussion, Peter Wolf on keyboards and AKG promotion. Denny Wally, back with us once again from the Bongo Fury days, on guitar, slide, and vocals. And the dynamic Ike Willis on fake guitar, knitted cap, and oh girl. The most peculiar Tommy Mars on keyboards, welding goggles, and maybe just a little bit too much hair on his chest, but he can't help it because he's Italian. And over here, from Texas, Arthur Barrow on bass, formerly with Don Preston's rocking teenage combo. And last but not least, Vince Colaiuta on drums and dynamic seal call. How about a couple more? A little bit more. That's very good. Okay, we're gonna go into a song now. This is purely for entertainment purposes now, ladies and gentlemen. The name of this song is Dancing Fool. One, two, three, four. Bueno, ahí tenemos al batería aullando un poco, ¿no? Billy Coluta, lo pronuncio fatal, es Billy Coluta, es un batería súper respetado y haciendo de foca, sí. Decir que en esta canción que toca ahora Dancing Fool la hizo porque un fanático le tiró del escenario y le partió la pierna y salió al escenario cantándola, así, así de ruedas. Así de tal, ¿no? Sí, sí, un jefazo, sí. Entonces, a partir de ese incidente, lleva un gorila detrás a un cacho de negro de 3 metros con un traje de karate en los conciertos. Sí, sí. Sí. La verdad es que escucharle hablar y la manera en la que se expresa, la tranquilidad, yo me estoy tiene mucho carisma, que, ¿eh? Que está en casa ahí, en el salón, ahí presentando a los amigos. Es acojonante. Hacemos con la música, con esa música que habéis escuchado de fondo. Tiene mal audio porque es muy vieja la grabación, pero esa introducción que hace para respetar a sus músicos me parece bestial. Sí. Siempre hay gente que, bueno, que no tiene ni puta idea, ¿no? Y dice gilipolleces de que era racista o de que no respeta. Mentira, o sea, es todo lo contrario. Nada, ni mucho menos. No era racista simplemente porque directamente se dirige al negro que tiene ahí tocando, ¿no? Sí, Ike Willis. Sí, le dices con esa guitarra de mentira, ¿no? Sí, sí. Guitarra, algo así le está diciendo. Tiene una guitarra muy fea, sí, sí. Aparte, bueno, todas las bandas, yo creo que quitando las primeras del 60, el resto músicos negros. Y aparte, si no son por ellos, los discos no hubieran sonado así. Claro, exactamente. Pues nada, Román, yo creo que este documental, nos decías hoy por la tarde, nada, no tenemos la suerte de verlo en España, de alguna manera se va a ver. Se va a ver, seguro. Sí. Ya nos arreglaremos para que se vea. Estoy seguro, sí. Sí, y los subtítulos no te preocupes porque decíamos antes que teníamos ahí a Josín del Pelicacómetro, participante que en el festival y también en el ciclo de Chus Parrado, y que él se encarga de subtitular documentales y tal, o sea que no te preocupes, Román. Este documental habría entrado como anillo al dedo en Desorden y Concierto. Correcto. Festival de cine que tenía grandes documentales de música, este año no miré cuál hay, pero estrenándose el de Franz Zappa ahora, es una pena que no lo hayan... Inexplicable. Va a ser, ¿no?, sobre todo para la gente que... Va a gustar a la gente que conocen a Franz Zappa. El que no conoce a Franz Zappa y vea la película no... Sí, pero el festival no, de pero cine... también a mí me pasa muchas veces que ves un documental o un biopic sobre una persona y descubres. Y luego te además con ese carisma que tiene, yo creo que te engancha, aunque no lo conozcas. Y es precisamente el festival de cine... te abre una puerta. Es precisamente el festival de cine de Gijón donde íbamos y de repente veíamos a un tío que no teníamos ni idea de él. Y decíamos, hostia, ¿y este? Y empezamos ya. Joder, yo recuerdo el documental de Sugar Man, el de Searching for Sugar Man, uh-huh. Que es una historia súper rocambolesca de un tío tipo Bob Dylan que no triunfó y luego se dedicó a ser albañil y resulta que en Sudáfrica es el puto amo, que te hace querer al personaje y a partir de ahí te adentras en su música, te adentras en todo lo que le rodea, ese halo de, no sé, un poco medio místico. Está muy bien. Pues sí, la verdad no tenemos la suerte este año de contar con conciertos en condiciones. Dime, Román. ¿Conciertos? No, perdona, no he visto nada, cero. Creo que no hay conciertos. Yo recuerdo hace los conciertos de Gato Tuerto, ¿te acuerdas? Sí. Que de aquellos ingleses. Vos Martians. Uh-huh. Vos Martians, subidos a la barra tocando. Conciertos, fiesta. Ahora los eventos de Gijón dejan bastante que desear, la verdad. Sí. Bueno, y el propio Festival de Cine, Borja, que estás echándole ahí un vistazo a... Sí, a ver si... Te los pasamos el otro día, ¿no, Víctor? Os iba a hacer un encargo. Dime. Que seguramente vaya a haber alguna película el sábado por la tarde, entre las 6, para que me recomendéis. Ah, estamos todavía en proceso de análisis. Bueno, espero vuestro mensaje privado diciéndome... Swiss Army Man, esa va a estar bien, Swiss Army Man. ¿De qué va? Mira, no lo dijimos, Borja, no el miércoles... El miércoles... Harry Potter. Sí, el miércoles vamos a estar en el programa de aquí, hermano de esta casa, en Javier en Autofoto, con Javier. Vamos a estar explicando un poco cómo va a ser la cobertura del festival y vamos a intentar, yo qué sé, recomendar si alguna peliculilla y pues tal. Nos acordaremos del mensaje. No me lo pierdo. El miércoles a las 8 de la tarde estaremos aquí con miércoles con 8 de la tarde. Sí, aquí con José y con Borja. Tengo los conciertos aquí, tenéis la noche más soul, Max, ¿sí?, Taylor, son disc jockeys, eso, ¿no? Herminio Alfonso y Félix Alemania. Luego cierre Di Gel y Jormierda, Jorgillo, perdón, y Linos. ¿Conocéis algún DJ de los que tal? Sí, sí, estos están más viejos que la cal aquí de los micrófonos. Está el... creo que ya va siendo hora de que dejen paso, ¿no? Luego, bueno, tienes el... En el medio tenéis a Rafa Kass, a Más Gentuza, Gamuza, perdón, Spekis y... bueno, los grupos del Savoy, ¿no? Sí, ¿no? Varsovia y Un Día de la Buena Vida, Toreros Muertos, os habéis lucido, tío, o sea... Voy a quitarme de mi sueldo para pagar a los que hayan hecho estas programaciones, ¿no? Sí, ¿no? Y a Marino, para felicitarle, ¿no? Hacemos un crowdfunding de conciertos. Oye, día, Roma, tenemos que ir al festival a ver a esa gente, ¿no? Nos, no puedes decir eso. Éramos de ir, o sea, cuando el festival, hace cosa de 10 años, íbamos a los conciertos del viernes y sábado, impepinables. Y entre semana, tres conciertos y, te comías. Y luego, la gente, recuerdo que íbamos todos al Sonotone. Sí, siempre. Al Sonotone o al Cool. Depende en qué año cambiaba la posfiesta, claro, de un lado a otro. Guay, además, ahí. Incluso al Bambara a ver a un grupo de chicas punkis de Pamplona. Sí. ¿De nombre? No me acuerdo del nombre de ellas, que ya hace tiempo que se disolvieron. Sí, pero hasta el Bambara era capaz hasta de meter ahí había conciertos un guays. Grupo alternativo, ¿eh? Y ahora nada, Román, es que... Es no, no sé, se han empeñado literalmente en hundir... La programación ¿no? de Marino. Sí, sí, se han empeñado este ganador, ¿no?, del premio al empresario del año... Se han empeñado en hundir literalmente la cultura musical en la ciudad. Bueno, hablo musical porque es mi campo, ¿no? Es sí. lo que nos queremos dedicar. No hacen nada ni de borrachos, tío. Les sale bien, no lo entiendo. No. Bueno, nosotros nos preguntamos, yo el otro día te pasaba la agenda de conciertos, porque también desconocemos un poco, Borja, los DJs. Y tú lo que me dices es que son DJs que joder, que se podía apostar por gente un poco más joven, un poco, no sé. Más innovadora, ¿no? Algo más innovadora, algo más fresco, es ¿no? una buena fiesta. Bueno, yo ahí no, tampoco hay que hablar tampoco mal de esa fiesta, por si es DJ. Yo creo que no pinta nada, creo. Yo me saca disco ahora. Me he endurecido un poco y creo que no. Yo creo que hay DJs en Asturias brutales, como pueden ser Gekan, Elios Amor, Sergio Absolut, Carman, Automanuel, Alessonios. Uh-huh. Y creo que esa gente daría mucho más juego sin necesidad de soltar 6.000, 8.000 o 9.000 euros. Ya, la verdad es que Alessonios, escuché el programa, bueno, estaba aquí y era un tío que también, no sé si decir a la altura de Fran Zappa, pero en cuanto a carisma, ¿eh? Un tío que vivía la música, es que lo veías hablar. Yo estaba ahí mirando para él y el tío es que lo vivía. Y le dijo, joder, este pavo. Decir que para mí el equivalente del DJ de Fran Zappa es Automanuel. Es sin duda lo mejor que he conocido este año. Yo le he visto pinchar unas 6 veces y es increíble. Bueno, decir que viene Lil Lewis, eso sí que hay que decirlo. ¿Sí? Que no pertenece al festival de cine, pero lo trae Lana con Alessonios. Y decir que sí, esa apuesta es fuerte. Bueno, es fuerte. Vale, pues bueno, durante la semana en ese especial recordaremos la fecha de esa actuación y todo lo que nos queráis comentar. No sé si puede que surja algo durante el festival, alguna fiesta o algo, ¿no? La esperanza que tenemos. Yo, Jairo, si me permites, en relación a las elecciones americanas, por supuesto, aprovechando que Román hablaba de un científico loco y que estoy en cinefagia, pues que sería que quisiera hacer un comentario. Esto es off-topic totalmente lo que estamos hablando, ¿no? Voy a hacer un comentario ectópico. Pues dime, chico del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Supongo que Jane Wyman es la primera dama. No, un momento, no. Y John Wayne es el secretario de defensa. Un momento, tienes que escucharme. Ya he soportado bastantes bromas pesadas. Buenas noches, chico del futuro. No. Es un audio que deberíamos tener en Cinefagia, Borja. Sí. Ronald Reagan, el actor. John Wayne, el ministro de defensa. La realidad supera la ficción, ¿eh? Sí, ya. Joder, los Simpsons, hay un paralelismo ahí también. Sí, bueno. Sí, que al final no era exactamente eso, pero bueno, pero bueno, parecido. Y sí que es verdad que El tema de los Simpsons, que baja Donald Trump por la escalera mecánica y cae el cartel, es que... yo creo que eso está... Que el del cartel lo vio para vio lo de hostias, vamos a hacerlo. Sí. Claro. Es demasiado igual, ¿no? Me parece genial que lo hayan hecho, pero es verdad, que se ganó la posición. Pero es un poco, sí, esa posición. Es que en Regreso al Futuro, en la segunda parte, Biff Tannen es muy Donald Trump. De hecho, tiene también la torre Biff Tannen como la torre Trump. O sea que ahí la gente de Regreso al Futuro ya lo veía venir, ¿eh? Ahí es donde está Capitán América, ¿no? Y toda esa gente. Sí. Pues nada, Roman, esto es lo que hay. Y Hugo Lelupa ahí pinchando, ¿verdad? Eso teníamos que hacer una mezcla, ¿no? Que lo dijera Doc, ¿no? Y Hugo Lelup, que es la referencia de los DJs en 2016. Tengo aquí una foto que ya... Bueno, a partir de ahora va a ser la foto de mi selva pantallas, ¿no? Donde la tengo, espera. Aquí, es la ¡ey, que se me ha ido! Espera un momento. Bueno, foto de salva pantallas. ¿Cómo se llamaba la mirada de Zoolander? Acero azul. Oh, es decir, todo ver dónde esté este tío. Lo siento mucho, pero no cuenta con nuestros respetos para nada. ¿Sabes? Sí. Le han hecho un documental ahora de cómo ser un DJ. Bueno, se lo han hecho el año pasado. Yo creo que se lo ha hecho él a sí mismo, ¿no? Lo de cómo ser un DJ de éxito y. ¿Cómo ser un DJ de éxito? DJ de éxito, bueno, las gilipolleces que dice. CCC, ¿no? Sí, las gilipolleces que dice el chaval. Hay que contar con el feedback, guiñando el ojo al tío que le está entrevistando. DJs para dummies o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Encima la gente lo tiene aquí en Oviedo, ¿no? Como un llenapistas y es un vaciapistas. ¿Sabes? Es sí, peor sí. que Kiko Rivera, pero con tupé y ojos azules. Sí. Es como el típico DJ que yo me encuentro cuando voy a los sitios donde pincháis vosotros y no estáis. Y está el típico DJ que va a asegurar, que siempre digo yo, ¿no? Con esas canciones ahí pues, que saben que... Estuve en Barcelona el año pasado con mi pareja, con Graciela, y no había, hasta en los autobuses se escuchaba buena música, en todas partes, en los bares, en todas partes. Y este pibe, tío, que está hablando de que se instruyó en el Soho con Carmelo. Te es vergüenza, chaval, tío. Pero vergüenza. Joder, tío. Así está el panorama. Es pena. ¿Quieres, bueno, ¿quieres que, una, que un guaje no sea disc jockey? Pon a Hugo Lelupa ahí a la entrevista. ¿Cómo será un disc jockey de éxito? Muy bien. ¿Hay un crisol en... ¿Cómo es? ¿Hay un crisol en las almas indies en la pista? Es una definición increíble. Un crisol de almas. Entonces había que adaptar esa música al crisol de almas. Era lo que venía a decir exactamente. Yo no sé si los que había escuchado, Víctor, ¿qué te parece esa definición de Hugo Lelupa? Como las almas, como son un crisol de almas, pues entonces hay que buscar que todo el mundo esté contento. Es lo que decía. Es que no lo vi yo el reportaje. Claro, sí, claro, sí. Unas declaraciones. No tuve el placer. Pero el crisol de almas, eso nos llegó. Igual lo ponen, ¿eh? Mira, viendo la programación del Festival de Cine, igual lo ponen en Desorden y Concierto. En vez de poner danza, igual ponen eso. No sé, yo lo que no. Lo que, a tope con el fix. Lo que realmente me enciende y me quema es ver a la gente en Gijón con ese potencial, ¿no? Que tienen dinero, tienen contactos, tienen el nombre para hacerlo y ponen a este pibe en los. No lo entiendo. No van, jamás van a tener mi respeto, ni mi apoyo, ni nada. No, es matarle a la cultura. Por supuesto, esperemos que además ahora con la nueva dirección pues alguien tome las riendas en condiciones, ¿no? Y no sé, ¿Hay nueva dirección ya del FIX? No, todavía no, lo estábamos hablando antes, hay una preselección, sino que gente presentó ahí su currículum y 9 tíos van a competir por ser director. ¿Alguna chica? ¿Tenéis referencia por...? No, pero el otro día decía La Nueva España una noticia y la mitad de los que decía La Nueva España los desmentía directamente. ¿Pero, o sea, pero conocíais, ¿no conocéis alguno vosotros? No, de los que mencionaban La Nueva España conocíamos a Chus Parrado, por ejemplo, pero luego no sé si lo acaba desmintiendo, ¿no? Sí, el que es ahora segundo del festival, que ese también lo acaba de desmentir. Y sí que Nacho Carballo, el actual director, sí que dijo, confirmó en la radio que se volvió a presentar. Con esos huevazos ahí también. Así que a ver. Así que no sabemos. Pero claro, a una mesa que tiene 9 personas, que a ver a quién eligen. Por currículum, eso no sé, es complicado. Sí, qué baremos se usa, ¿no? ¿Qué baremos a mí se usa, me ¿no? gustaría saberlo, sí. Exactamente, sí. Va a aparecer Frodo, va a coger el anillo y se lo va a llevar él. Sí. Decir que José Dada, el creador de la primera caja negra y lata de zinc, tiene una nueva propuesta. Uh-huh. Están, os puedo decir que están donde la calleja ciega, puede ser. Es un espacio cultural con huerta y comida vegetariana. Uno de sus proyectos, que son ya 70 socios, casi nada. ¿En dónde? En La Calleja, en Oviedo. En Oviedo también, ¿eh? No recuerdo el nombre, sé que lo colgó hace 2 días. Sí, sí. Va a haber una huerta, comida vegetariana, espacio social. Dar trabajo, y ya son 70 responsables. Bueno. Es decir, que en Oviedo sí que saben hacer las cosas. Pues sí, pero es que nos están pasando un poco por la izquierda o por la derecha, no lo sé ya. Así que nada, chicos, un placer haber cerrado el programa con vosotros, que nos pongáis al día, que nos cantéis las verdades del barquero, porque es que es lo que hay además, o sea, esto no es cosa de opinión, esto es la realidad, aquí en Radio Crash, como siempre, y si queréis añadir algo para rematar, no sé qué, tenemos frase de película, Los Simpsons, no nos queda nadie ya, ¿no? Es que hay nada en el tintero ya. No, yo simplemente por terminando, me gustaría que el secretario de defensa fuera Jerry Lewis. Jerry Lewis, ¿eh? Sí, ese sería... Cayéndose entre los tanques. Sí, sería ideal, sí. Pues nada, Borja. Agradeceros vuestra invitación. Sí, muchísimas gracias, un placer. Sí. Siempre es genial estar tenemos, en Cinefagia. Tenemos pendiente eso, el programa completo, ¿eh? De sí, el programa completo. Sí, hoy fue un poco de Fran Zappa y un poco también de desahogo necesario. Sí, sí. Pero aparte, aquí hay para hablar de Fran Zappa bastante. Sí, para hablar de buena gente y no solo amargarnos ni amargar a la audiencia eso, con las tristezas de las penas, que aunque lo denunciemos, pero somos felices, Roman Polanski. Sí, sí, yo estoy genial. La gente nos dice, es que a veces estoy un poco amargaetes, ¿no? No. Te lo rajo, pero luego también vivo la vida. Sí, somos 50% de denuncia, 50% de felicidad. Somos felices y nos gusta vivir y respirar, pero lo que es. Lo que es, exactamente. Así que nada, Borja. Bueno, nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash, y en 15 minutos menos, 8, 10, empieza ya Bailando con Lobos. Sí, sí. Programa pues nada, de referencia. Eso, de teneros aquí, de ver como siempre, y que admiro mucho tu pasión por la música, Román. Siempre lo decimos, ¿eh? Sí, o sea, tú también, Víctor, que la que pasa que eres pero Román más efusivo. Sí. Soy muy visceral, más para afuera, ¿no? Sí. Él es más comido, más Víctor, es más puertas para adentro, pero me encanta tu Román le pone pasión de vivirlo. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. El marketing ahí. Cuando temas de marketing, ya sabes, Víctor, te tienes que apartar un poco el marketing y dejar a Román poner. Tengo un problema, que yo no tengo cascos y entonces tengo lo que digo, en el tema del marketing, que tú tienes que dejarle a él que asuma, ¿no? Sí, por supuesto. El que lo vende bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene, gente. Un saludo a todos y paz, amor y mucho cine, Borja. Hasta luego.